Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, ¿dónde está? Estoy en el municipio de Maldonado, la actividad, el municipio se planta, te digo, Jorge, y a toda la audiencia, realmente... Se plantó. Me encantan estas cosas. Creo que, no sé si ya has podido ver un registro fotográfico que subíamos a nuestras redes, donde se está conjugando lo que es la huerta y la tecnología que están usando ellos grabando con sus computadoras. Sí. Realmente es muy lindo de vivir. Y también de encontrar gente linda como la maestra Graciela Olivera, que me decía, los escuchaba cuando volvían a pasar el programa a la noche. Por favor, hagamos una movida, te juro, la maestra me decía, hagamos una movida, la maestra de la escuela número 93, que es la que está aquí trabajando, hagamos una movida para que vuelvan a reiterar el programa a la noche, porque era el horario que yo los escuchaba, y me encanta Jorge, y me encanta Ricardo, y me encanta cómo encaran todos los temas. Así que, bueno, el agradecimiento para la maestra y también para el alcalde de Maldonado, Andrés Rapetti. ¿Cuántos autógrafos ha firmado ya a esta hora? ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Buenos días, Ricardo, por ahí. Buenos días a toda la audiencia. La verdad que, como hablamos con Karina, ¿no? Es un privilegio tratar con niños, ¿no? A veces las maestras tiene un don especial. Yo soy profesor del liceo, siempre he preferido los adolescentes, porque también tiene otro tipo de desafíos, pero bueno, a veces la infancia, con esa inocencia, con esa jovialidad, te da energía para encarar el día. La verdad que ha sido muy linda la visita de la escuela 93, que además estamos trabajando con ellos en una huerta nueva en el comunal de Lodicio, que seguramente la inauguraremos con la cosecha de invierno en las primeras semanas del mes de agosto, pero vamos a trabajar con ellos, porque además no queremos, como la escuela 93 está sobre el Camino de los Gauchos, hoy han tenido que venir, cruzar la avenida, que es lo que no queremos, ¿no? Queremos dar más seguridad a los niños. En el Odicio están a dos cuadras y medias de la escuela, y vamos a con ellos trabajar todos los ciclos productivos, junto al gran Carlos Bobbio, que es el encargado de huertas del municipio y de la intendencia, para que ellos preparen la tierra, siembren, cuidan las plantas, vean todo el ciclo y después finalmente trabajen la cosecha y puedan llevar a sus casas y por qué no replicar, que en definitiva estas huertas, ese es el objetivo que tienen, replicar lo que ellos viven aquí después en sus propios espacios, aunque sea un canterito, una maceta, pero en definitiva ver la ventaja de probar su propio alimento y sobre todo de producirlo, ¿no? Y que mejore la salud. Hoy justamente es el reinicio de esta actividad, el municipio se planta, pero ellos ya vienen con un conocimiento previo de la escuela, porque traían sus cuadernos, sus termómetros para medir temperatura tanto de la tierra como acá también del invernadero, traen también notas de los aparatitos aquellos para medir la velocidad del viento. Bueno, en fin, traen varias cositas y ya previamente han trabajado justamente con sus maestras. ¿Cómo es el intercambio con el municipio? ¿Previamente se va a la escuela, se los instruye, se les da una clase y después se les invita a venir? ¿O directamente es la maestra ya la que toma la iniciativa y hace esta preparación previa? Bueno, primero que nada, quiero decir que además nos habían investigado por Facebook, porque cuando salimos a recibirlos sabían quién era cada uno, especialmente teniendo la vista puesta en Bobbio. No, a ver, esto fue en iniciativa, nosotros también buscamos centros educativos que estén cerca donde estamos haciendo las huertas, porque la idea es facilitar el acceso. Si bien estas huertas están abiertas a la comunidad, y cualquier vecino puede venir, tener una parcelita de tierra y con ayuda, obviamente, y asesoramiento nuestro, producirla, y hay quienes lo hacen, básicamente nuestro objetivo es que sean los centros educativos quienes vengan y traten de dominar todo el ciclo productivo. El año pasado el municipio se planta, lo que hicimos fue invitar a una enorme cantidad de CAIF, vinieron, escuelas, liceos, vino Liceo 6, además, con un sentido que yo estoy muy cercano, porque además me desempeño laboralmente ahí, también, y participaban de la cosecha, ¿no? Entonces llevaban una enorme cantidad de comida para sus hogares, se les explicaba cómo era el ciclo, pero en realidad cualquier centro educativo que quiera venir a nuestras huertas, especialmente esta huerta que está en la sede, pero también las otras, estamos por encarar la construcción de una huerta en el comunal del barrio Lausana, por ejemplo, que me gustaría contarles un poquito cuál es el origen de eso. Se inscribe, entra, puede ser al Facebook, al Instagram o eventualmente a la red, aquí mismo en el municipio, nos escribe y que el equipo de prensa se va a poner en contacto con ellos para coordinar la visita. repito, son huertas educativas porque tienen el fin de empoderar en el manejo de la tierra y en el valor de la misma a las nuevas generaciones. Nosotros siempre dijimos que parte de nuestros ejes eran el apoyo al deporte y a la educación. Y en este caso, nuestras huertas educativas van en el segundo sentido, ¿no? Bien, contanos de Lausana y después ya queremos abordar otros temas contigo. Bueno, lo de Lausana, nosotros hicimos una apuesta importante de apoyo a la educación para jóvenes con distintas discapacidades. Es un proyecto de continuidad educativa. Lo que hace en la primaria a nivel de la escuela 79, los chicos con 18 años terminaban el ciclo en la escuela 79 y después quedaban en sus casas varados. Los padres vivían una situación de muchísima angustia. La directora de políticas inclusivas, Eliana González, con quien trabajamos mucho y muy cerca en el periodo anterior y también lo estamos haciendo ahora, nos planteó la necesidad, nos reunimos con los padres de estos jóvenes. Hay que empatizar también, hay que tener mucha sensibilidad en esto. No tenía dónde enviar a sus hijos y nosotros lo planteé en el consejo nos acompañó por unanimidad, lo quiero destacar especialmente, decidimos mejorar las instalaciones del Comunal Lausana para que el proyecto continuidad educativa, en vez de ser continuidad, no podemos decir un liceo para jóvenes con discapacidades, pero sí un proyecto de continuidad educativa para jóvenes con discapacidades entre 18 y 30 años, se pudiera hacer en el Comunal Lausana. Me reuní con los vecinos, con la comisión del barrio, les planteé cuál era nuestro objetivo. Obviamente estuvieron a fin, están de lunes a viernes, entre las 13 y las 17 horas en exclusividad el comunal para ellos, y después cuando los jóvenes se van, rápidamente vuelven las actividades típicas. Y ahí vamos a construir una huerta comunitaria con los vecinos del barrio y también otra parcela que es específicamente para estos jóvenes con discapacidades, que bueno, fue una forma también de extender una mano solidaria el municipio, la intendencia en definitiva, en un vacío que el gobierno nacional no estaba encarando. No hemos tenido muy buen eco de primaria, nos hemos reunido con la directora nacional de primaria, con Graciela Faveiro y con autoridades, se está trabajando en la firma de un convenio, pero en definitiva fue el municipio que junto con la intendencia tomó, bueno, digamos, el toro por las guampas y generó este espacio que era tan necesario. Bien, Jorge, Andrés te escucha, después hablamos de los otros temas. Andrés, volviendo un poquito atrás con la experiencia de estos chicos que están allí, entendí bien, esto es parte, lo que están haciendo hoy, de un seguimiento que después con el avance de lo que hoy se está sembrando, ¿va a finalizar el día que se coseche lo que allí ellos mismos plantaron? Sí, lógico, claro. Bueno, a ver, nosotros construimos escuela, una huerta también en el liceo número 6, gestionan ellos, también en el jardín 104. Hay muchos centros educativos que piden ayuda. Realmente nos estamos viendo desbordados y tenemos lamentablemente que a veces frenar un poco el impulso que tienen algunos centros educativos, pero la idea es que en el caso de la escuela 93, por la cercanía que tiene con el comunal El Odicio, ellos participen de todo el ciclo, que planten, que preparen la tierra, que cuiden las plantas y que después cosechen y se lleven a sus hogares la cosecha. Y acá la huerta que tenemos aquí en el municipio, obviamente a medida que los centros educativos se inscriben, vienen a visitar, los esperamos, a veces dosificamos los tiempos, porque claro, si vienen muy seguido, dos o tres visitas por semana, la huerta obviamente empieza a sentir el cimbronazo. Entonces a veces dejamos recuperar, que tengamos cultivos, sobre todo que tengamos producto ya para cosechar, cosas que ellos se puedan llevar un producto tangible y que lo puedan llevar a su mesa, ¿no? Bien, voy contigo, Karina, después vuelvo a hacer otra pregunta a Andrés. Bien, dentro de todas las actividades que se realizan desde el municipio, Andrés, vamos a otro tema también. Ayer nos llegaba la información de una reunión con la cónsul de Argentina aquí en Punta del Este y la región este, que... ¿Cuál era el motivo? Sí, la cónsul Vera nos invitó a reunirnos, la visitamos en el consulado. Obviamente, como hay una comunidad argentina muy importante y además que ha crecido en los últimos años, y bien, ellos no tenían las cifras exactas, pero sí contratamos, ya Macho como docente del liceo los contrato porque en muchísimos colegios la matrícula ha crecido muchísimo, de argentinos que han residido aquí. Gran parte de ellos viven dentro de la jurisdicción del municipio de Maldonado. Necesitábamos, creo que este encuentro, y además, bueno, la idea de ellos es poner en valor la Plaza República Argentina, en donde quieren hacer por primera vez en el Uruguay la jura de la bandera argentina, en ese lugar. Obviamente vamos a incorporar al municipio de Punta del Este, si bien la Plaza República Argentina en Pará 16 de La Mansa, para que la gente se ubique, pegado al Jardín, pertenece al municipio de Maldonado, bueno, está ahí en el límite. Y vamos a trabajar juntos en la organización de una gran fiesta que seguramente será en el mes de octubre, la cónsul quedó de confirmarnos, para que, bueno, este pueblo hermano, yo siempre digo, perteneciente a una misma nación, Uruguay y Argentina, las naciones no solo se definen por los límites políticos que en el pasado se marcaron, sino por las afinidades culturales, ¿no? Entonces creo claramente el Río de la Plata es una misma nación, darles el espacio para que tengan su día festivo, juren su bandera, y acompañarlos como corresponde, ¿no? Jorge. Andrés, quería consultarte sobre el tema de centros comunales que estabas mencionando. ¿Has podido desde allí, desde el municipio, ir concretando lo que justamente era uno de tus objetivos principales en campaña, que era revitalizar la función del centro comunal en cada barrio? Sí, parcialmente, Jorge, porque la pandemia nos limitó muchísimo. Sí, claro, claro. Recién este año vamos a tener estamos teniendo una normalización, digamos, de los cursos. Por ejemplo, nos hemos visto desbordados de pedidos. Por ejemplo, el comunal del hipódromo lo hemos transformado en una planta de elaboración. Hemos hecho una inversión importantísima ahí, para que fuera espejo de lo que es la planta de elaboración Mazzoni. O sea, todo o gran parte de los cursos de gastronomía, panadería, repostería, lo hemos centralizado ahí. Queremos además gran espacio de apoyo a emprendedores locales. Hemos recibido además el Centro Cultural de Maldonado Nuevo, que es lo que mejor viene funcionando, porque hemos puesto un equipo, una coordinación con Mariana Mastrangelo y un equipo de docentes importante que hemos recibido de la Dirección de Cultura de la Intendencia, que estamos arriba de los 1.200 usuarios ya, que es realmente la propuesta educativa y cultural de vanguardia que tenemos en la ciudad de Maldonado. Y bueno, esperemos que este año sí podamos confirmar esto, que es que los comunales se llenen de vida. La grilla de actividades es brutal. Ahora acabamos de recibir equipamiento para dos comunales, que son el de Santa Teresita y la Candelaria, con cocinas con heladeras para cada uno de ellos. Queremos ponerlos a punto. Nuestra idea es que se puedan volver a hacer cumpleaños en los comunales. En su momento el Consejo decidió posponer esta decisión, simplemente porque habían muchísimos salones de fiesta que habían estado cerrados y la idea no era salir a competir con ellos. Pero bueno, ahora que se va reactivando la economía, que empezamos otra vez a vivir una normalidad, entre paréntesis, porque sabemos que la pandemia todavía está al acecho, pretendemos que, bueno, que los vecinos del barrio puedan tener nuevamente los cumpleaños en los comunales. En principio estaríamos empezando con Santa Teresita y la Candelaria. Estamos acondicionándolo y esperando un poco que definir qué va a pasar en este invierno con el tema del COVID, ¿no? Y tanto seguimos trabajando fuerte con nuestros comedores, que también tenemos en Maldonado Nuevo, Villadelia. ¿Se ha podido ir conformando grupos de trabajo o comisiones administradoras o comisiones directivas de cada uno de los centros en los barrios? No, en realidad los comunales se gestionan desde el municipio, con funcionarios del municipio. Los vecinos lo que hacen es acercar sus propuestas y ahí se evalúa si son de recibo o no son de recibo. Nosotros, como política institucional, todo aquello que es cobrando a la comunidad, no abrimos nuestros comunales son para actividades que son honorarias, que se llevan adelante, que son muchísimas y nos vemos prácticamente desbordados. Así que cuando hay comisiones barriales fuertes, nosotros nos apoyamos mucho en ellas, como por ejemplo lo que le decía como la comisión del barrio Lausana, que es una de las comisiones modelo que tenemos, a quien cuando fuimos a instalar el proyecto de continuidad educativa para jóvenes con discapacidad, lo primero que hicimos fue hablar con la comisión y plantearles lo que nosotros pretendíamos, porque no se trata de avasallar cuando hay una comisión fuerte, seria, que merece respaldo. Ahora acabamos de tirar abajo un comunal que estaba en ruinas, que es del barrio San Martín, que lo vamos a reconstruir. Estamos en un proceso licitatorio con la Dirección de Obras. Nos fuimos a reunir a la plaza Don Domingo Burgueño, en el corazón del barrio, la plazoleta, hace unos meses, y junto con los vecinos le planteamos cuál era nuestra intención. Tuvimos una reunión muy interesante, muy participativa, con todas las generaciones. Y de a poquito vamos dando los pasos. Elegimos que íbamos a arreglar el barrio, terminamos recién la repavimentación completa del barrio, tiramos el comunal, limpiamos todo, porque tenía inclusive algunas zonas con riesgo de derrumbe, y ahora vamos a tirar el comunal el viejo comunal que el barrio soñaba. El San Martín es un barrio muy antiguo de Maldonado que merece un espaldarazo, y en eso estamos. Gracias, Andrés, por esta charla muy amable. A ustedes, como siempre, saludos a la audiencia. Gracias. Bien, Jorge, nos vamos con sol. Apareció el solcito para acariciar a todos estos niños que están acá, y está divino realmente. Bueno, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.